toda la gente de Bolivia, che. Para Bolivia, Uruguay, para Paraguay, para Chile. Nos estamos fijando a ver cuándo vamos a ir a Japón. No sé si vamos a ir a Japón primero o a la China, bro. Esa es la trucha, che. Recambiada, ya no sos esa piba recoqueta.